García, pasó Carlesi, fue el disparo de García, le metieron para Carlesi, Maragaño, Maragaño adivinó, le tiró fuera, 16 segundos para el final, afloje un poquito, no se ponga tan nervioso en Ushuaia, sacó mal para abajo, en 5 segundos la tendrá Chávez. Se apuró Chávez, la salida tocó para Maragaño, pero fuera, viene parado, se ve que lo define, tiró.